me gusta el pitano, es mi favorito, me gusta el pitano, es mi favorito, me gusta el pitano, es mi favorito, me gusta el pitano, es mi favorito. Hasta que yo no te diga, no habrá miradas, hasta que yo te libere. No habrá un remedio que sirva para tu dolor. Perdón, lo que hicimos quizá que ha sido culpa de dos. Adiós, no habrá un remedio que sirva para tu dolor. Mi amor, si tú quieres mi vida, primero te olvido yo. Tan arrepentido, perdido. Y si le pides a los santos, pa' que ella no te duela tanto. Y si te mueres de envidia, puede que sea mi hechizo. Hasta que yo te lo diga, no habrá mirada. Cuando yo te libere, no sientes nada. Hasta que llores, no, yo no pararé. No habrá un remedio que sirva pa' tu dolor. Perdón, lo que hicimos quizá que ha sido culpa de dos. Adiós, no habrá un remedio que sirva pa' tu dolor. Mi amor, si tú quieres mi vida, primero te olvido yo. Tan arrepentido y perdido. Por lo que tú me haces, te vas a arrepentir. Por lo que tú me haces, no quiero compartir. Hasta que yo te lo diga, no habrá mirada. Cuando yo te libere, no sientes nada. Hasta que llores, no, yo no pararé. No habrá un remedio que sirva para tu dolor. Perdón, lo que hicimos que saque ha sido culpa de dos. Adiós, no habrá un remedio que sirva para tu dolor. Mi amor, si tú quieres mi vida, primero te olvido yo. Tan arrepentido y perdido. Tan arrepentido y perdido. Oh,